sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 89ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del desmadre! ¡Qué desmadre, cabrones! Por favor, estamos listos y preparados, parte de esta tripulación, para encarar las pertinentes e impresentables, realmente. Y no vamos a nombrarlos a todos, porque no todos se merecen ser nombrados en el día de hoy. No, señores, señores, vamos a comenzar con quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Un grande capitán! ¡Un aplauso! Sé que sé, que estuvo mirando. Estuvo, sí, en la final de la Champions League, sí, y no sé qué. Estuvo como tres horas. Sí, él me decía, el final de la Champions League, yo pensé que era una cosa de ligueros y esas cosas, y digo, ah, qué bueno, vamos a ver, y sí, pero bueno, estuvo ahí entretenidísimo el Capitán Roger Vinilo mientras ilustraba su casco, sí, haciendo nada. Pero señoras y señores, vamos a presentar a quien tuvo muchísima actividad. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, ha estado ordenando. Ha estado ordenando. Sí que sí. Ha estado ordenando. Y yo la he ayudado. Sí. Y por último, qué güey, no sé, me parece escuchar sonidos, sí, en la nave, me parece escuchar así como interferencias, puede ser. Nico. Gente que perturba. Es el Nico apestoso. Nico apestoso, vete de aquí. Estás... No, es verdad, no podemos seguir adelante sin él. Sí. Lo necesitamos, pero que ha quedado claro en el contrato. Se ha ido unos segundos y esto ha sido un desmadre. Él dijo que iba a arreglar unas toberas que están del lado de afuera de la nave. Que tiene sí, que sí, unos se segundos, cayó el sitio, carajo. Se cayó toda la mierda, todo fue un desmadre. La gente. Él dice que lo dejó pujaba, bien. Las embarazadas tenían niños siete vecinos. Sí, que sí, los planetas se descontrolaron en los aires y los pilotos de Fórmula 1 empujaban Nico, sus carros. Tú te vas, yo puedo hacer lo que quiero porque es la anarquía lo misma. Lo dice en el contrato, Mico. Aquí yo dice, puedo cambiar todos los conectores. No estando el Mico y en ausencia total no lamento, de su cola prensil, el señor Lagarto puede desmadrar. Sí, sí. Y el, así que fue culpa tuya. Sí, el señor Lagarto se puso a hacer unas conexiones que, bueno, derivaron en lo que muchos... Yo quiero probar. Yo soy un experimentador. Está bien que usted quiera probar. Se le quedan cosas por probar, inclusive. Pero en realidad, el Mico es el responsable absolutamente sí, sí, de todo. Vamos así a poner las cosas en su lugar. Mico, ten en cuenta que tú eres el obrero sobre el que recaen todos los... me está molestando. Sí, es verdad. Aléjate o te daremos con un palo. Sí que sí, con un clavo en la punta oxidado. Y no tienes el tétano. No lo aplaudan. Y la antitetánica mejor. El tétano te lo fue puedes... culpa aceptar del todo. Sí, no lo aplaudan. Gracias a los marinos entonces por hacer causa sí, común. Sí. El que trabaja corre el riesgo de equivocarse. Sí. Por lo tanto, es el madreado. Exacto. Por lo tanto, hoy le inventamos la madre a Mico. Y por otro lado, hay mucha gente que no está comprendiendo esto porque nos está escuchando a través de retransmisores. Ah, y todo sí está bien. Sí. Todo es color de rosas. Todo es florecillas, sí que sí, todo es abejillas, todo es un jardín del Edén. Pero sin embargo, hay gente que ha sufrido. Pero no es todo así como lo No ven. Es todo así, ya lo verán en los mensajes, porque hay muchos mensajes por tu culpa, Mico. Y así estamos, nosotros igualmente listos y preparados. Una copa de vino cae en la mesa y el líquido se desplaza hacia uno de los laterales, guiado por la ley de gravedad y la inclinación de la superficie. Despreciable pseudonaturaleza impostada que hace que siempre las cosas caigan hacia el mismo lugar y golpeen a los mismos de siempre. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetanol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y en la fase iniciática de este programa, torturando al mico, sí que sí. Comenzaremos con Aaron de Alcira, España, que dice: el mico que chingue su madre. Hoy la página ni siquiera estaba colgada. ¿Qué pasó? Verdad, a tomar por verdad. Culo que se queme los pelos del ano. Les quiero, Aaron de Alcira, España. No puedes hablar, mico. Por otro lado, Urpi llega con un mensaje que dice: ¿qué ocurre? No he podido entrar ni he podido escuchar el programa. Y esto que sé yo, es que he hablado con Yadira de Monterrey, es verdad. El mico se declaró en paro de actividades. ¿Qué tal mis patas? Este ya no tiene nada que ver con eso, mico, así que tranquilízate. Pero hay más. ¿Qué tal mis patas? ¿Cómo les va? Soy Matt Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. Hola, Matt Enrique. Dice: les cuento que últimamente mi vida se convirtió en un caos total. Ah, la mía también. Me molesta de tal manera la oficina que tengo ganas de explotar. Mi vida amorosa se desintegró y mi vida social está empezando a hacerse únicamente comercial, porque mi pata solo va a mi casa para pedirme plata. En fin, ay, ustedes son los únicos que me levantan los ánimos. Bueno, cuídense. Y se despide su pata Matt Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. Sí, Matt Enrique, despreocúpate, todo empeorará. Sí, todo empeorará y tendrá a empeorar más que la... El responsable es el mico, igual. Sí, sí, decimos sí, sí, de todo lo que le ocurre a Matt Enrique el insecto. Hola a todos en la nave, soy la chica Sónica. Hola, chica Sónica. Desde la Patagonia, exactamente desde Trelew, en la República Argentina. Dice: solo les mando este mail para joderlos un rato y decirles que el programa está muy pero bueno. No jodes. Y que cuando quieran pasen por mi casa, les doy muchas pastafloras y alfajorcitos de maicena para que tengan, para que guarden y para que repartan. Dice: además, quería mandarles saludos al chico ese que también es de Trelew y vive en una casilla rodante. Ah, el pelado. Sé que sí. Oh, que la está pasando muy mal, ¿eh? No confundan, vive en una casilla rodante porque se está haciendo su casa. Sí, es, no sí. Es un pobre infeliz que vive en una casilla rodante. No, no es un road runner. No. En realidad está en una casilla ahí, pero se está haciendo la mansión sé Calvo. Que sí, que es impresionante. Es realmente impresionante. Sé miles de habitaciones en el primer piso y debajo nada. Porque para que pase el frío y los vientos que entre Leu. Dice: bueno, por aquí. Así que bueno, le mandamos a. Creo que es Franco, ¿no? El Calvo. Franco. Nosotros lo tenemos por el pelado, el Calvo y esas cosas, el que tiene las gatas y esas cosas, y los gatos. Mejor háganme un favor y díganle que se venga a mi casa y de paso pasamos mejor aquí, muy calentitos, pero corre sus riesgos. Porque ya uno no conoce este Calvo si se lava los dientes, por ejemplo, de noche. Ah, si amanece las mañanas con un camello muerto debajo del paladar y te dice: oh, ¿dónde está mi desayuno? Bueno, un día de prueba. Nah, un día de prueba puede ser. Bueno, esto es lo que pide la chica Sónica. Un beso a todos. Bueno, che, me tengo que ir. Y les mando un muy fuerte chingas madre carajo. Dice: hola de nuevo, el panda pendejo. Hola, panda pendejo. Estaba escuchando el desmadre que han armado con las bolas de pasto rodante. Sí, fue lo que en algún momento fue, por ejemplo, la ese animalito que no sabíamos si era un... Ah, sí, que sí. O qué mierda, y estuvimos varios programas con eso. Luego hubo otro también la mantis religiosa, que si la mantis religiosa era un bicho, un insecto, Godofredo, que también, sí, y que ahora sí. La última moda. La gorda Mirna. La gorda Mirna. Eso, hay pocos que se acuerdan de la gorda Mirna ya, pero bueno, hubo varios programas. Hoy por hoy, la moda es la bola de pasto seco, sí. El nombre que ella lleva. Y es el último grito moda. Cobertores de pantalla, celulares con forma de bola de pasto seco. Es lo más buscado en internet. Es lo más buscado y es de lo que habla el mundo. Por eso nosotros, como nunca queremos tratar temas que estén como ajenos del mundo, póngale. Como parecer como que no nos interesa nada y que estamos descolgados de las realidades, no. Hablamos de lo que habla el mundo, sí, y el sí. Mundo habla del pasto seco hecho bolas. Y entonces, bueno, el panda pendejo contribuye con esto, dice, con esto del pasto rodante. Es decir, pónganles nombres y voten, ya que es algo que no se sabe bien qué nombre específico tiene. No, por ejemplo, claro. Que alguien le ponga pibaparos, dice, sería una opción. En esta es la abreviación de pinches bolas de pasto rodante. Voten uno si quieren este. Valderramos, en honor a la cabellera del jugador de fútbol colombiano. Ah, se parece, me sí que sí. Ha pasado un Valderramo por la carretera. Sí, sí, me gustó. Es más, exigimos que a partir de este momento y mediante estas actas que estamos sellando aquí con el escribano, se le llame Valderramo. En Colombia, si es que hay de estas bolas de pasto seco, se le adjudica el nombre de Valderramo. Sí, sí, sí. Lucharemos por esto. Dice, y por último, Roda Trachingadera Mundos dice: voten tres. Y si no les gustó ninguno, voten el número de teléfono. Bueno, el número de teléfono que está aquí, dígalo usted, porque usted le sale mejor que a mí, señor Lagartija. Sí que sí, llamen al 0610-333-594-28-3504-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- Sí, Maroma. Maroma. Dice, va, y arriba las pandas. De los pandas, claro. Claro, dice. Sí. Que bien. Hola a todos, la María Tijuana. Eso no deben estar, ¿no? Hola a todos, la María Tijuana. Quiero contribuir a toda esta discusión que traen los arbustos de mierda. En mi familia, ¿qué, la diferencia, ¿no? Entre el panda pendejo que llega y dice, han armado con esto del debate de los pastos rodantes. Sí. Alguien que llega y dice, la discusión que traen con estos arbustos de mierda. No, ya, señor, no, bueno, dice, en mi familia, aún contamos la ocasión en que mi abuelo caminaba por una carretera solitaria con un amigo. La cosa es que el cuate vio de reojo el arbusto de estos particularmente grandes y grita, ¿sabe quién firma este mensaje? ¿Quién firma? Celeste Nord. Oh, la chica con nombre de telenovela. Sí, nuestra querida amiga que ha sido botada de varios trabajos, que ha recuperado algunos, que otros los ha perdido y que hacía mucho que no nos comunicaba. Nuestra queridísima Celeste Nord de Tabasco, Bueno, y Celeste nos cuenta que una vez iba el abuelo caminando con un cuate por una carretera y venía uno de esos particularmente grandes y lo ve de reojo y grita, ¡un oso! Y los dos se ponen a correr. Estaban bien pedos, ¿no? Sí que sí. Venían de beberse unos tequilazos, pero ¿cómo? Dice, bueno, y se ponen a correr y la bola les iba como siguiendo. Claro. Es como que cobró vida propia y dijo, a los viejos, y le empezó a seguir la bola. Dice, y en el medio se lanzaron por otros arbustos en un lado de la carretera y caen en una zarza y se empinaron todo el culo. Y empezaron, un oso es preferible que te atrape el oso. Sí que sí. Quedaron con el culo así, después se dieron cuenta de su error y se sintieron muy estúpidos. Así pasa a veces. Dice, en fin, besos a todos. Y si no les gusta, pues chinguen su madre. Saludos de parte de Celeste Nord. Celeste Nord, nos ha parecido chidísima la historia. Sí. Y más si ellos hubieran caído sobre una bola rodante, además, y hubieran formado parte como de ese espíritu de la bola rodante. Bueno, se puede contar así. Se puede contar de esa manera. Y algunos que viven en Tabasco, aun cuando ven una bola rodante por allí, por las carreteras, dicen, ahí va el espíritu de aquellos dos viejos amigos que confundieron la bola rodante con un oso. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¿Cómo están? Esta voz pertenece a Yosafat, el profesor perverso. Claro, sí, ¿cómo está? Sí, perversín. Dice, yo espero que muy bien, aunque conforme como pasa el tiempo como profesor, me he dado cuenta de algo. ¿Qué, sí, profesor? Como ven, no puedo evitar ver a mis alumnas con deseo. Ah, usted es un asqueroso. Hoy a la mañana llegó una alumna con falda de cuadritos café y azul marino. ¡Oh! Arriba de las rodillas y calcetas azul marino largas. La falda no estaba muy corta, sin embargo, se la alcancé a ver. La marca del cuádriceps. Ah. Bueno, cuando los muslos, ¿no? Bueno, a cada paso. Ella venía. Niñas, vean cómo piensa un profesor. Un profesor. Que usted sí, dice, sí. El profesor es el ejemplo de un profesor medio. Pensando todo el tiempo en cosas de la geografía, de la aritmética, de la física, de la química. Estaba mirando sus cuádriceps. Igualmente, ellas lo saben. Sí, y aprovechan la situación. Y aprovechan la situación, ¿no? En este caso veremos si la niña aprovecha la situación y veremos cómo reaccionó el profesor perverso. Bueno, los muslos se veían a cada paso. Se acercaba hacia mí, me lanza una sonrisa de saludo y créanme que yo trato de no aventarle miradas lascivas a las muchachas, pero fue cuestión de segundos. En esos segundos fueron mis ojos y mi mente que viajó a la velocidad de la luz y claro, una pequeña fantasía sexual. Fantasía sexual de milisegundos. Sí, sí, sí. Es decir, llega el profesor y él cierra los ojos y dice, en estos momentos estoy en una cama redonda haciendo todo tipo de cosas contigo. Sí, ¿qué querías, niña? Una cosa así. Claro, póngale. Bueno, entonces dice, me imaginaba rodeado por esas fuertes y largas piernas mientras le pegaba unos besos y bueno, ustedes saben, hizo estremecer mi cuerpo mientras yo le respondía el saludo asintiendo con la cabeza. Con el cabo, no, ni siquiera podía hablar. No, sí, se le había trabado la mandíbula a ella. Salió un hilo de baba. Y él decía, en estos momentos ella no se está dando cuenta. Sin embargo, la niña sí, ¿no? Sí, se da cuenta. Una buena niña. Yo pienso, por eso me ataca ese sentimiento de culpa. Dice, es cuando me saco de onda y me pregunto, ¿quién se habrá dado cuenta? ¿Se sentirá ofendida? Claro que yo no haría nada para faltar al respeto. Ni siquiera una insinuación o comentario. Pero las fantasías, ahí está. Hay muchos psicólogos que en estos momentos están viendo lo que es el fallido. Sí, y cómo esto puede aflorar en cualquier momento. Así que le rogamos que se cuide, profesor, porque usted le puede decir, por ejemplo, están muy bien sus nalgas, sus últimas pruebas están realmente correctas, y esto le puede jugar una mala pasada, profesor. Así que recomendamos que no hable, Claro, sí, que los profesores no hablen. Que es un, no, bueno, por eso en esos momentos que la fantasía en lo, esos momentos, lo inunda, sí, sí. Que mueva la cabeza nada más así con un gesto como sí, diciendo... como el Papa, póngale. Claro, una especie de Papa, y así saluda como una reina de la... el Papa, una ¿no? reina de la primavera, ¿no? Y desde arriba de su carroza. Sí, sí, sí. Y nada más, el mutis por el foro, dicen los que saben de teatro. Y por favor, profesor, espero que... no sé qué pide él, dice, ¿se sentirá ofendida? No, yo no creo. Ni siquiera... No, ellas lo hacen a propósito. La fantasía ahí estuvo, en cuestión de segundos, que rápida en mi mente, que rápida es mi mente. Entonces, es un convenio entre alumnas y profesores. Un los profesores contrato social. Lo hacen y saben que lo están haciendo, las niñas saben que lo están mirando, y las líneas se suben cada vez más. Sí. ¿Para qué? Una aprobación, un ósculo. Pero tengan en cuenta, profesor, que las niñas a su vez piensan, este viejo asqueroso me llega a tocar con una vara y lo mato. No, pero claro. Bueno, esperemos es que... Es exactamente igual que, póngale, si tiene una profesora de matemáticas o de música o de lo que... Profesora de música, sea. Gusta, sí, generalmente pues tocaremos música, hoy el triángulo. Que los niños se ponen medias para sí. aumentar el bulto. ¿Eso dónde pasa? Bueno, yo lo sé. Bien. Entonces, tenemos clase de música. Y ahí va la calceta como claro. para... Entonces... La profesora igual ni madre. Quiere que le cante algo y la profesora se queda callada sí. y asiente con sí. la cabeza como el Papa y claro. la reina de la primavera. Igualmente, hace poco ha ocurrido que una profesora que estaba acusada de violación de un chamaco, sí. porque el chamaco tenía, póngale, 14 años y ella tenía como 40, fue a la cárcel, el chamaco la siguió visitando, el chamaco creció, le salieron pelos en las bolas y ahora se casaron felizmente. ¡Ah, qué hijo puta! Sí, estas cosas pasan en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo le quería decir a Mente Oxidada que no se ponga dramático. Para dramas está la vida, así que no se meta con... este medio de positividad y alegría, diría que ustedes y el niño elefante no están. Dice, Diana de Hermosillo, nuestra diosa de la casa y la naturaleza. Diana, tanto tiempo. Y desde Sonora, México, nos manda, bueno, una reflexión que está súper interesante, Diana, y que compartimos, ¿eh? Postdata dice, si los dicen chamizos volador, en Hermosillo no solo chamizos se llaman las bolas de pasto seco, sino chamizos voladores. ¡Wow! Es todo volador ahí, ¿no? Sí que sí. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Bueno. ¡Hola, Manu! Dice, y es bien chistoso verlos cruzar las carreteras y se parece que tienen vida propia cuando solo es el viento el que los mueve. De hecho, una vez atropellamos uno. Claro, alguien que le dijo a Diana, alcánzalo y aplástalo. Sí que sí. Y Diana respondió en ese momento. Pero ella es la diosa de la casa, y por algo y de la naturaleza tiene un cierto dominio que no ha podido tener, por ejemplo, el cura Fiestero no. Donde por efecto del alcohol también los chamizos, o como nos gusta decirnos a nosotros, las maromas, sí que sí, tenían una dimensión realmente exorbitante. Llega por aquí Samuel Mostaza de Phoenix, Arizona, que hola, está Samuel. Llorando por la derrota de los Suns y algunas otras cosas que dice por ahí. Jorge Huaraz del Perú le menta a la madre al presidente Toledo. Ajá. Y a la esposa de Toledo, que dice que se parece a Chubaca. Vale. El Chupac de Tarija, Bolivia, dice, les cuento que hace unos días atrás estuve muy enfermo, todo por culpa de un tipo que nos vendió un picante de pollo hecho con pollo. Claro, claro, lógicamente. Sí. Uh-huh. Pero el pollo está en mal estado. Blah. O sea, el pollo estaba triste, deprimido. Tras que es feo. Un pollo triste, en mal estado, deprimido y asqueroso, dice, no fue lo único que nos puso mal, ya que toda la familia andaba, corre que corre, en dirección al baño. Blah. En busca de la venganza del pollo que los hizo cagar durante 15 sí días sí. seguidos a Chupac y a toda su familia. Ahí en Tarija, un abrazo a esa gente, ¿eh? ¿Qué onda, chicos? Les saluda el Maleante. Una vez más desde Orange, California. Hola, Maleante. Dice, bueno, ya que están hablando tanto de Star Wars, dice, yo fui el día 19 de mayo. Muy bien, Maleante. Eso se hace. Me levanté a las 5 de la mañana y me dirigí al cine cercano de mi casa. Así se hace. Dice, la función empezaba a las 10 de la mañana. Fui como el 20 en la fila. Es decir, venía un Vader, un Chewbacca, un Vader, un Chewbacca, un Han Solo, el Maleante, Han Solo, Chewbacca. Ese hay que ver si no estaba... Hay que ver si el Maleante no llevó algo así, ¿no? Dice, cuando abrieron la sala, lo primero que hice fue escoger un buen lugar para ver la película. Pero bueno, pasó el tiempo y la sala se fue llenando. Al frente mío se sentaron 5 nenas de 19 años. 1, 2, 3, 4, 5 nenas, todas de 19 años. Todas de 19, sí. ¿Por qué le preguntó? Oigan, pero, nenas, sí. ¿Qué edad tienen? 19, le dijo una. Claro. Y él entendió que era que, ¿no? Democráticamente había todas, consultado y una respondía sí, por sí. todas. Dice, y ya cállate porque va a empezar la película. Claro, sí. Y no hagas ruido con las palomitas de maíz. O sea, no se llevaron bien. No. Pero dice, buenísimas, vestían faldas florales y una de ellas una bella minifalda. Dentro de mí dije, qué piernas más lindas. Entre verle las piernas a la nena y ver la película y escuchar a los pibes gritar y aplaudir, salí con gran dolor de cabeza. casa y casi no puse atención a la película. ¡Ey, cabrón! Bueno, chicos, eso es todo. Debes ir de vuelta. Maleante, debes ir de vuelta a una, no sé, a una, cuando hagan privada, ¿no? Claro, sí. Porque maleante se distrae mucho con esas cosas. Sí. O prohibida para nenas, póngale. Póngale, ¿no? Sí. Hola, mi nombre es Tatiana. Hola, Tatiana. Les escribo de Tarija. Saben, me encuentro re bajoñada porque ¿Por qué? Mi chico se molestó conmigo. Es que piensa que no me olvido de mi ex. Es que, bueno, si tú llevas una sudadera con la fotografía de tu ex, sí. El celular te suena cada 5 minutos con mensajes de putos textos de tus ex. Claro. Y tú cada vez que lo comparas con algo dices, ah, ese, pero mi ex no sabe. Claro. Ah, aquí vinimos con mi ex. Ah, eso me lo regaló mi ex. Sí, sí. Es sospechoso. Es sospechoso, Tatiana. Dice, ay, ya no sé qué hacer. Dice, fue porque por eso quería mandarme a la chingada. Y chinga a tu madre a Juan, que es mi ex. Y también quiero mandar saludos a la carrera de bioquímica. Lo nombra hasta, hasta para mentarle a la madre. Sí, sí, en realidad sí, lo quería nombrar para decirle, sí. Juan, no sé qué, pero ay, dijo, bueno, Juan, a ver si mi actual novio me está escuchando. Claro, ¿no? Sí, claro. Sí. Dice, bueno, saludos a la carrera de bioquímica y para todo el tercer año de la carrera de medicina, en especial para mi gran amor, Gilbert. Gilbert. Gilbert se llama el gran amor, que es el que la cela constantemente. Claro. Las mujeres cuando llegan a tu vida, Gilbert, no tienen pasado. Olvídate de eso y no te hagas tanta mala sangre. Sé que sí. Ya, yo sé que sufres, pero bueno. Y decirle que sí, que si está escuchando esto, que lo requiero. Y que ya olvidé lo que pasó. Y que es una vez comprenda que lo quiero solo a él. Y que mañana lo espero en el comedor universitario. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Bueno, eso es todo. Adiós, Tatiana, desde Tarija, Bolivia. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. Hola, gente, ¿cómo andan? Les mandé este mail únicamente para saludar al gran Mico. Porque no, hoy, Mico. 24... No, Mico, estamos para saludos. Tú te vas de aquí. No, Mico, no, trabaja, que Mico. Que el Mico trabaja. Sí, sí. Mico trabaja. Feliz día, Mico, dice, porque el 24 de mayo en la Argentina fue el día del operador radiofónico. ¡Ah! Oh. Una sal de aquí, Mico, asqueroso. Sal de aquí, cochino. Okay. Y eso es todo. El tapete de cabellos, al carajo contigo. Culo rojo. Bueno, lo importante es aquí hacer extensivo saludo para todos los operadores de la radio, que a través de las retransmisoras de radio, en este caso de Argentina, puntualmente, no sabemos si en otro país. Bueno, pero a todos. De radio, creo que no. No importa. Le mandamos al Micos Javier ahí de Frecuencia Cero, a la gente. Sí, que de, sí. Bueno, todos los que son de las retransmisoras de Argentina, por supuesto. Así que a la gente de Radio Mix también, a la de Cadena 103, los que nos operan ahí. A Radio Pirata, por supuesto, a nuestros amigos de Radio Pirata, a Factory FM, FM Latina, a la Rock 89.7, al que nos toca operar ahí en Mar del Plata, a Trenlo Noticias Antares, a FM Esencia, a la Retro 793, a Radio Ciber, a FM Power, a FM Cachaquí, a FM Brisas, a Radio City Explosiva, a Radio 100, a Azul FM y a Radio 100. Todos los que estén encargados de la costosa. La costosa. No, porque es el día del operador de radio en Argentina, no mames, por favor. Bueno. Ha sido hace como 2 días, pero nada más que para ellos. Y por otro lado, digo, los que tienen esa labor de tener que poner este programa al aire y no quedarse dormido. Sí. En algunos casos, algunos se quedan, pero bueno, son casos. Gabo de Hermosillo, México. Hola, Gabete. Gabo, ya te decimos, por favor, cámbiate el nick. Ya sabes que hay una eminencia aquí, el Gabriel de Houston, sí. El cual llamamos Gabo y no queremos entrar en confusiones. De Hermosillo, México, dice, no sean huevones, hagan 3 programas por día. ¿Tres programas? Sí, estamos pensando. Por mi día. Madre. Sí. Y en el día de hoy este nada más es el primero, ¿eh? En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¿Qué hacen, cabrones? Che, acá un programa de radio en el espacio, flotando a la deriva, peleados con el Nico y toda esa mamada. Che, toda la gente se la pasa quejando. Que dejen de escribir y ya, cabrones. Todos se quejan de que no leen los mails. Bien, es un programa triste. De eso sí. Desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, América, Planeta, Tierra, Sistema Solar, el Pilox, que se queja porque no leemos un mail. Claro, tiene muy razón. Bien. Sí, es verdad. Bueno, quien le manda besos, abrazos, arrumacos al Mico, le jala de su cola prensil, dice que lo ama, dice, tengo algo que decirte, es mi oportunidad. Feliz Mico, te amo. Ni se te ocurra acercarte, Mico, asqueroso. Mico, te daré con un bat de béisbol de aluminio que te acercas aquí. Bueno, es Chantal, la dama con nombre de espía francesa, te ama. ¿Y por lo qué? Que nosotros recomendamos es que se casen, sí, que se procreen, sí, sí, sí, sí, y que se vayan a vivir bien lejos. Póngale. Saludos desde el pequeño rincón de mi habitación. Desde aquí, pegada frente al monitor de mi computadora, haciendo tareas y escuchando el programa, quiero, antes que nada... Ten cuidado con la radioactividad. Pues, sí, se te puede caer el cabello, pequeña. Sí. Esta es Eriki. Sí, Eriki, nuestra amiga, que nos cuenta historias sobre su querido... Sí que sí. No, Puebla natal. Dice, quiero, antes que nada, mandar unas felicitaciones al hombre bot que cumplió años el 25 de mayo. Muy bien, saludado. Sí, sí. Por otro lado, en Puebla está todo el mes de mayo la famosísima feria. Se llama simplemente así. La no feria. Feria, sí. Poblano, feria, no, de mayo, no, no, feria. Ya, feria. Los poblanos ya saben que es la feria y es la feria. Y pues el sábado pasado fui a comprar, no, a comprobar, no fui, ajá, a comprar, Eriki, no, no, no anda en gastos. Fui a comprobar qué tan grande es. Y bueno, es, dice. Les cuento, la entrada tiene un costo de 10 pesos mexicanos. Esto incluyendo un boleto, una rifa de dos autos y unas motos que sabrá alá si en verdad los premios existen. Pero por fin, es realmente tenemos un amigo aquí que tiene relaciones, sí, sí, sí, importantes. ¿Existen estos premios que dicen en la feria de...? No, muy teneblina, peligroso. Claro, sí. Ah, claro, o sea, ni Alá sabe si realmente existen. Bueno, pero dice, hay embajadas de varios países que nada más vienen a vender cosillas desechables y alguna que otra artesanía, ¿verdad? Ah, qué chingón. Los mismos embajadores son los que hacen las artesanías de mazapán y dicen, esta me salió como la Torre Eiffel. Yo pensé que un embajador no podía hacer nada. No, el embajador hace cosas artesanales. Dice, también encuentras de todo tipo de alimentos, desde hot dog hasta comida muy casera. También hay juegos mecánicos. Hay toro mecánico. Ah, lo que queremos saber es si en la feria, sí, de Puebla hay toro mecánico. Dice, hay juegos mecánicos, un bar, gotcha, dice, eventos de teatro y gran cantidad de puestos de todo. Es un caos total. Hay partes donde ni siquiera se puede pasar. ¿Cómo es? Ha sido construida la feria para ir. Pero aquí no puede hay un pasar, güey que no pase por aquí, ¿eh? No. Circulen, no hay nada. Está que vacío, ver. No hay nada. Es, claro, es nada más para que no pasen. Y así todo. Bueno, todo el día estuve por ahí y bueno, cayó un tremendo aguacero con granizo y pues como el techo es de lámina, no se escuchaba otra cosa que el ruido de los granizos. Claro. El agua y el granizo entraron por orificios y el techo que está viejo, se inundó todo. Por el sol, se mojaron algunas obras de arte de la galería. Desastre. Sí, se inundaron stand de algunas embajadas y a lo lejos hay se muchas veía embajadas que están inundadas. Se veía unos alemanes y unos rusos hacer ademanes. Alemanes haciendo ademanes. Claro, sí. Valga la cuestión. Dice, en contra de los organizadores del evento. Claro. No se podían comunicar y hacían ¿no? Enojándose por los agujeros que le habían caído. Sí, que sí. Una especie de ducha alemana caía sobre su propio stand. Para mí que estaba... Aprovechen que en Alemania el agua está muy cara. Claro. Junten baldes ahí, se los, sí, llevan, sí, para Alemania, igual que los rusos. Ah. Dice, bueno, para mí que estaba mentándole la madre a todos por su tragedia. También había quienes se reían con sarcasmo. Yo entre uno de ellos, dice, lo que más me llevó la atención fue un árabe que se inclinó y se comenzó a recitar el Corán. Porque pensaba que estaba todo realmente... Era el caos. Mientras los alemanes puteaban, sí, y también, sí, sí, puteaban los rusos, alguien leía el Corán en árabe. Pero bueno, ya pasó todo eso. Por otro lado, hoy descubrí que mientras todas las chavas de mi universidad tenían una libreta que respeta bajo el brazo, yo portaba un marco de serigrafía. Fue cuando pensé, debo estar loca cargando este marco tan pesado y estorboso, pero nunca lo cambiaré, porque me gusta lo que hago y la serigrafía es una de las cosas que no dejaré de hacer. Sí, que bueno, sí. Está totalmente loca, Erika. Eriki o Kika, que Cleviamen, defínete. Nosotros te conocemos como Eriki y así te llamaremos. Bueno, y le quiero agradecer a no sé qué amigo, porque ella tiene una conexión súper chafa, no se puede bajar 100% de los programas, y entonces hay un amigo que se llama Kararur, no, Karurú. Karurú. Tiene un nombre complicado y en clave, ¿no? Sí, sí, sí. Y le baja los programas y Kiki está como contenta y Karurú también. Sí, nos alegramos mucho. Sí. Mariana es de Rosario, Argentina. Dice, quiero mandar a mis jefes a la reputa madre que los parió. Sí que sí. Después dice dormir, así no me entero lo que pasa un día antes de que el mundo se desintegre. Bien, Mariana. Hola, les mando este mail desde Pénjamo, en Guanajuato, México. Hace unos días descubrimos mi esposo y yo este super programa. Como resulta que desde que mi esposo lo escucha y ve South Park también, es un cabrón malhablado. No sé si sentirme contenta porque la neta es que las dice bien chidas, o vergüenza porque también las dicen cualquier cualquier lugar. Son muy adecuados. De cualquier manera, les mando un saludo y espero que también manden un saludo a mi pueblo. Maricel, un saludo para el pueblo de Pénjamo, ahí en Guanajuato, México. Menos a tu pareja, ¿no? Que, bueno, sí, es impresentable. No se lo puede sacar a la calle. No. El hombre que está ahí por el... Y está todo el día, ¡ah, qué culo, qué teta, qué chinga tu madre! ¡Qué tomar por culo, joder, coño, viva la panocha! Así no se puede. No. Realmente, que se ubique, Maricel, le pedimos de aquí una cierta ubicación para poder sacarlo, por lo menos a pasear. Aquí hay alguien que se llama, es de Guadalajara, México, y dice, tragarte el mundo... Tragarte el mundo. Sí, es un nick extraño. Dice, Demian, todos los tipos creo que han pasado por esta etapa depresiva. ¿Cuántas veces no pensé en suicidarme? Por el simple hecho de que no me estaba convirtiendo en la típica gente mediocre, trabajar, hacer aquello y lo otro, y no ver cercano lo que de chico soñaba. Es por eso que la mayoría de manifestantes son estudiantes, en gente con sueño, gente con esperanza, y cuando maduras, todo lo soñado se esfuma, y bueno, benditos los que logran realizar sus sueños. Dice el tragarse el mundo, que en algún momento tuvo el sueño de tragarse el mundo. Pero eso está mal. Hay que tener los mismos sueños de pequeño. Sí. Igual no creo cuando que pasa el tiempo. Yo, por ejemplo, deseo un tren eléctrico. Y todavía lo desea. Y todavía lo deseo. Y es un deseo que perdurará, quizás. Sí que sí. Claro. Cuando los deseos se cumplen, llegan el momento que dejan de ser deseos. Lógicamente, porque pasan, cruzan esa línea que pasan a ser cuestiones que uno ya no desea porque no tiene. Pero la máquina nos dice que debemos seguir deseando algunas otras cosas. Entonces le preguntas a gente que dice, tiene todos sus deseos cumplidos y tendrá otro deseo. Porque si no, es prácticamente imposible llevar la vida adelante. Algunos estarán diciendo, hijo de puta, a mí con que se me cumpla un puto deseo de eso, cuando soplo la vela me conformo. Y bueno, ahí está la historia, amigos, ¿eh? Al extremo de Guadalajara, Jalisco, México, dice, ¡arriba los tecos! Y que chingue su madre todos los chilangos de la América. Bueno, no solo todos son chilangos, ¿no? Hay americanistas en todas partes. Ahí mismo en Guadalajara los debe haber disfrazados, lógicamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Henry es de Juliacapuno, Perú, y dice, hola, Chobi, quiero quejarme de los boteros. Boteros. Claro, las obras de arte de Botero, el escultor y pintor. Y todos los que lo imitan. Claro, colombiano. Hay imitadores de Botero. Sí, que sí. Claro, y los hackers que hay en el Gunbound Latino PTM, dice que no dejan lugar tranquilo y quería felicitar por su programa que pasan todos los días y está de la RPTM, igual reputa madre, dice, está bien bacano. Bueno, gracias Henry, cuídate de los boteros, te pintan gordo. Sí. Te pintan gordo los boteros, no hay forma de escaparle a eso. José es el malcriado de Juliaca, Perú, dice, hola tíos, bueno, me quejo de un pinche huevón que tiene su internet y no me deja escuchar el programa. Pero es su internet. Es su internet, claro. Si no es tu amigo, si no es tu pareja. Es chapa, igualmente, porque si es de él, debe ser una conexión pequeña. Es su internet. Es como un intranet. Póngale, yo diría que es un intranet directamente. Bueno, lo escucharía en la noche por la radio, pero trabajo. Bueno, a la mierda. Llévate una radio al trabajo. Claro, le están negando la escucha del programa por todos los medios. Sí que sí. Pobre José, el malcriado de Juliaca. Por favor, en la ciudad de los vientos, denle una mano a este amigo. El Adolfo de Tucumán. Llega con la historia de su gata Brian, que es gato en realidad. Ajá. Yo tengo un gato que se llama Brian, lo cual parece un título... ¿Lo tienes en este momento? Lo tiene en este momento y parece el título de una canción infantil. Ajá. Yo tengo un gato que se llama Brian. Dale, podría ser. Sí. Bueno, primero se llamaba Jessica. Y algo pasó en el camino. Sí, no le descubrió la pinga. Sí, ¿no? Los gatos no toman determinaciones sexuales de cambio de sexo. No, ellos viven en un libre albedrío. Sí. Cuando se cambian el nombre de esta manera es porque el dueño ha sido tan imbécil que no ha logrado identificar su sexualidad a tiempo. Dice Adolfo. Ahora es Brian, antes era Jessica, pero después nos dimos cuenta que era macho. Claro. En algún momento él salió del baño, acicalándose, y dijo, ¡oh! ¡Mire usted! Es Brian. Es súper loco, dice. Y por mis tres perros que lo violan, no anda por el piso. Es el gato volador. Porque si en cuanto apoya sus patas en el piso, llega Coco, Cacho y Cúcuta, esos tres perros, se le van así como al humo. Dice, está todo el día en la ventana de la cocina. A la noche sale de partusa y siempre vuelve lastimado y flaco. La madre de Brian le pertenece a mis vecinos. Y por eso, él, Brian, es como Edipo. El Adolfo. La masturbación causa falta de memoria. Y algo más que... Bueno, en este momento no me acuerdo. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. ¿Cómo andan, camaradas? Solo quiero decirle a los desintegrados nuevos que aguanten, que sus mensajes serán leídos y que ya no jodan con mi hermano, futuro cuñado. Alejandro Madarventa Betancourt estaba muy amigable con el Adolfo de Tucumán. Nosotros desconocíamos esto y ahora dice mi futuro cuñado. Ah. Es decir, ya el Adolfo estuvo haciendo transacciones por su hermana, la cual le decimos... Adolfo, eso está muy mal. Igualmente le damos el pésame a Alejandro Madarventa Betancourt, sí, sí, porque él no sabe dónde se mete. Dice, y que por su propia seguridad no le miente la madre al Adolfo porque es miembro del Gran Micotlán y todo eso puede terminar en un caos total. Se despide su amigo. Es verdad, pero no sabemos si tiene tanto poder, aparte ahora el Mico está en baja, así que... La gente poderosa, la gente poderosa, poderosa, está en baja en Micotlán, por otro lado. Pero la gente poderosa en Micotlán es Charlie Corkid. Por supuesto que forma parte del Micotlán y está casi como de mucho peso su fundador, Mebarak. Pero ahora lo han desplazado de la cúpula. Sí. Por lo tanto, Al Capone de Culichi es uno de los líderes y también el maleante de Orange, California. Sí, que, bueno, esa es la junta directiva. En realidad no sabemos si es tanto el peso, pero el Adolfo forma parte del Micotlán, así que no se metan con él. Saludos, chilangos y pornotópicos mariatijuanenses, pirata lagartija y fieles marinos escoceses. Este mes se está llevando a cabo el Festival Mix 2005 de cine y video en la Ciudad de México. Dan risa a los heterosexuales, dice. Curiosos que solo van por el morbo. Se ve que es un festival de cine. Ah, es un festival gay. Sí, acá el pornotópico nos dice eso, al menos porque causan gracia a los heterosexuales curiosos que solo van por morbo. Aquello, lo que no puede pasarse es que los empleados de la Cinemateca Nacional están boicoteando el festival. Ah, porque son muy machines. Sí que sí. Empleados de la Cinemateca Unidos, porque somos empleados de la Cinemateca Nacional y tenemos nuestro... Pero que es todo cine gay. Y lo boicotean. No sé. ¿Cómo se llama? No lo explica bien. No, se llama Festival Mix 2005 de cine. Mix. Sí, mix. Con no la sé. D. Mezcla. Claro. No sé. Bueno, en la función de inauguración quitaron la luz de la sala dos veces con las correspondientes interrupciones de la película. Lo que nunca pasa en las funciones regulares. En los días subsiguientes las funciones han sido interrumpidas, ya sea por el sonido o ya sea por no saber manejar el video o el reproductor de DVD. Los responsables no pueden oprimir el botón play para que inicie la película, por ejemplo, y los empleados solo se quejan porque los materiales les llegan demasiado tarde y dan mil pretextos más. A dos de estos empleados jóvenes, al preguntarle si eran de los organizadores para poder poner mi queja, se me quedaron viendo con cara de ¿me mentaste la madre? Y pelando los ojos con un rotundo ¡No! Me dejaron con la palabra en la boca. Dice, falta todavía semana y media de errores y ante semejantes actitudes, que chingan a su madre dichos empleados y similares homofóbicos. Pornotópicamente, sí, hay que romper todo. Pornotópico. ¡No! Sí, no. Hay que colgarse de las pantallas. No insiste a la violencia de pornotópico y de toda hay que la hacer banda su propia y... película. Sí, haga su película, pornotópico. ¡Luz, cámara, acción! Dios mío, están ustedes dos arrestados. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Dead Mariatijuanenses. Les saluda Crefín Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Me llamo Ingrid. Ah, hola Ingrid. Ingrid dice, y ahora soy una fan nueva que se agrega a la lista, si es que ustedes lo permiten. ¿Quién tiene la lista? No hay lista. ¿Dónde estaba la lista? ¿Quién dejó la lista? Mico, ¿tú tienes la lista y la perdiste? Mico. Mico, ¿perdiste la lista de los fans? Mira esa cara de Mico. Así no se puede, lo lamento, Ingrid. Bueno, bueno, está bien, confeccionaremos. Está bien, ya nos da pena. Sí, sí. Mico, te queremos. Venga que te daremos un beso. Bueno, el señor Larry. Pero que no se pase más lo que pasó. Que no se vuelva a repetir. Bueno, Ingrid, eres la primera en la lista, porque no habiendo lista, claro, sí, eras sí, una pseudo lista. Dice, me gustaría mucho, es su forma de hablar, sobre todo cuando dicen... ¡Sí que sí! Sí que sí es un éxito, cabrón. ¡Ja! Vas a hacer sudaderas que digan sí que sí. Bueno, esto es lo dice solo uno de ustedes, pero me encanta. Los felicito y luego les cuento en otro mensaje lo que sucede por aquí. Saluden a mis amigos de la UNAM, del campus Acatlán, grupo 2401, si es posible. Ah, mierda, que hay grupo. Hay mucha gente en la UNAM. Sí, ¿eh? Que sí, O sea, tú vas a la UNAM, cabrón, y ¿cómo no te he visto nunca en la UNAM? Ah, es que soy del grupo 3,000,000,000. Sí, 2,550,000 del grupo Acatlán también. Ah, oh, pero qué chingón, del campus de Acatlán. Sí, sí, sí. Hay varios campus, varios grupos, va a ser UNAM y una sola. Es muy grande la UNAM. Bueno, a todos los de la Universidad Nacional Autónoma de México, a los del campus de Acatlán y al grupo 2,401, unos saludos de parte de Ingrid. No, ustedes son del 2,400, ¿no? No, los que son de otro grupo, por favor. No, por favor, no se sumen. Los que son Delta, Delta, Delta o cosas así, no los queremos por aquí. ¿cómo andan desintegrados por acá? Ojos Rojos, reportándose, dice, por unos días desde Buenos Aires. Escuché el email de Cretín Blaster y me pareció genial su actitud frente a las drogas. No, de investigar, no, y de saber de qué se trata. Pero es genial porque no es el de Cretín Blaster, nunca escribió. Ah, no, claro. Fue bizarre. Eso es, sí que sí. Es como de Pacheco, de drogado, sí, ¿no? Sí, que dice, sí. Me gusta su actitud de... ¿Cómo era tu nombre? Soy el ingeniero, el doctor. Ah, pensé que eres una dama, disculpe, pero me gusta cómo opinas. Bien, Ojos Rojos, está bien, es confundible. Cretín Blaster escribe muy bien. Suerte. Buenos Aires te hace mal. Interesante. Te hace mal Buenos Aires. Vuelve a Bahía Blanca, Ojos, sí que sí. Rojos. Dice, bueno, fue bizarre, creo, esta que quería investigar acerca, sí, sí, de unas, sí, drogas. Creo que es la más inteligente, dice, de las opciones. Pienso que con el conocimiento no se fomenta el consumo indiscriminado, sino que se dan herramientas para tomar decisiones en las que están en juego. Claro, porque tú dices, por ejemplo, estos hongos alucinógenos o LSD directamente. Y dice, no, los hongos, dale, alucinógenos, sí, son, sí, más, sí, naturales. El LSD va con un compendio. Ah, bueno, y la elección es fácil. Está bien, no te... Está bien, estás así como en capillo, Ojos Rojos, por ahí. Con respecto a lo que preguntaba, puedo decirle que la corteza, la parte verde del San Pedro, contiene mescalina en menor medida que el peyote. Ah, es como un soft peyote, ah, póngale, el San Pedro. Dice, con esta corteza seca de 25 a 30 centímetros de cactus hecha polvo, se preparan unas dosis. Si buscas en un buscador, encontrarás un sitio donde te explica todo. Fabuloso. Ah, vale. Sitios productivos, sí, sí, donde, sí, los niños pueden entrar. Y se llama haz tu propia droga. Claro. No dependas de tu dealer. Y ahí está. Y entonces los niños tienen en sus balcones, tienen cannabis, sí, tienen, sí, hongos, sí, tienen. Ah, este tengo que regarlo, este no. Es muy entretenido porque los niños, sí, que sí, muy didáctico. Están ocupados en otros quehaceres antes de estar jodiendo al prójimo. Exacto, ¿no? Sí, muy, sí, bien. Ojos Rojos cierra con estas otras explicaciones y nos cita. Realmente queda muy bien cuando uno habla de drogas citar a, por ejemplo, a Huxley en Las Puertas de la Percepción. Ah, claro. Porque sí, uno, sí, no habla así de drogas. No. Yo me clavo un sorete así y veo cosas. No, uno dice no, porque en Las Puertas de la Percepción, Aldous Huxley dijo, sí, tal, sí, sí, y uno queda como bien, ¿no? Uh-huh. Y es como queda siempre Ojos Rojos, al que le mandemos un abrazo bien grande, ¿eh? Un abrazo. Hay una película recomendable también sobre el efecto de la mescalina, que sobre el efecto, o sea, ni a favor ni en contra. Esta Pasión y Locura en Las Vegas, ¿es? Ah, trabaja, sí, que sí. Johnny Depp, y trabaja otro actor que no recuerdo en estos momentos, y están pachecos toda la película. La película, sí, es, sí, una, sí, cagada, pero cómo se plantean los flashes está bien chido. Bueno, nada más que agregar. Esta campanita con nosotros que ha sembrado peyote en la parte de atrás de la nave. Veo a la tierra. La LOL Monstruo dice: hola, aló, María, te juro. Hola, monstruo. Funciona todo correctamente, es una dama, ¿eh? En hola, la nave. Mostra. Espero que todo funcione bien en la nave. No, no, no, funciona, no funciona bien todo en la bien. Nave. Es más, sí, sí, funciona, sí, sí, bien, pinche mal. Y obvio, todo titular, señor Lagarto. Sí, que sí, estamos perdiendo contacto. A Patio Rascahuele, al rey del rock de Tarija. A saludos, Vago de Mercedes, República Oriental del Uruguay, de parte de Gonzalo Vago. Vago que saluda a los vagos. A todos los de Mercedes, República Oriental del Uruguay. A los amigos de la María Tijuana, dice por aquí. No sé quién. Y a Dream Theater. Ah, no, Gustavo Mike Portnoy, el que le dice que la mejor música es la bueno, estaremos con él en el, sí, día de mañana, sí. Dice, viva Dream Theater. Y por otro, los placeres astronómicos del Adolfo. Y yo le pregunto a usted, señor Lagartija, en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo jugándose en una partida de dados. ¿De dados, cabrón? Sí, fumando cigarrillos largos, bebiendo whisky de la botella. Eso está chido. Y espiando a Venus, Marte, Júpiter y varios asteroides en una mega orgía. ¡Buen carajo! Está más viciosa que no. Nunca. Que así son los vicios, volver cada día a ellos y cada día decir que no lo vamos a volver a hacer. Así que este es el último programa de Caso de que el Mundo se desintegre. Y mañana volveremos como vicios. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la FOPR, por donde se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. 793. Radio Ciba. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Razul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM Deleum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de HF. Con el cura fiestero haciendo experimentos. Señores y señores, sí, sí, pero no es tan vicioso, ¿eh? No, no tanto. Sitio bueno, oficial, canaltrans.com. Nos tenemos recontrolado el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el mico. Oh.